En lo alto de la montaña corren ciertas semejanzas. Afortunadamente, una acompañada persigue a la otra. Otra, si antes no deja de hablar una lengua, las lenguas, muchas unen lenguas a esta sociedad. Hay ahora largas, un ladrillo, espantosas y a veces dos ladrillos, violentas, una torre. Aunque afortunados. Kodomo dakara to itte amai mono ga suki na wake janai. Tada no ichibetsu de anata o sasu koto datte dekiru. Sonna koto wa kaeru. Tokku no mukashi kara shitteru. Dakaratte 私の涙は油暗闇に光る安心のような安心のようないい匂いがするでしょう. Thank you. las lenguas siguen y también nos persiguen. Y dice así: lenguas escondidas, lenguas detrás de la esquina, lenguas debajo de una puerta, lenguas dentro de un calcetín. Lenguas. ¿Y el que habla? ¿Quién? ¿Dónde? Porque a veces entiendo que un poco más allá está el otro. Quien habla no siempre se entiende.